pero no se enoje. Ey, Oturra, vos sos el culpable por esto, nigga. Little Puck, excuse my Spanglish. Get out the way, ahora me toca a mí. Cofé en la corona, en esto we the kings. Get out the way, ahora me toca a mí. Cofé en la corona, en esto we the kings. Quitando rigio y dime quién me va a parar. Escuché la tiraera de los Churritos Boys. Eso es lo mejor que pudieron sacar. Montalvo a mí me dijo para que él me pueda grabar. Primero con Sopitas Campbell tenía que hablar. Sos un cero a la izquierda, tú no mandas, a ti te manda. El hermanito de la iglesia también está tirando. Es mejor que se arrepienta sus pecados, mi hermano. Si no fuera por mi celular y el remix de Birthday Sex, nunca hubiera sonado. Con letra acribillamos, masacramos, y en un cementerio clandestino te enterramos. Un saludo to my nigga P.I.P. y el Frano. Oh shit, Eo Phoenix, ¿será que con esta me pasé? Y me recuerdo Cesare llegó al Roble una vez en la casa del peludo con una amiga. La familia loqueando y el cagado en una esquina, esperando como maje a su alero y nuestro alero matándole en el cuarto de arriba. Y el otro Yerba Clan es la versión de Wisin muriéndose de sida. Ja, no lo tomen personal. Y esto ya se puso feo. Como José Feliciano no los veo. Esos locos de reca se ponen los pantalones más socados que sus fucking modelos. Me recuerdo JCP a un evento me invitó y de nada me sirvió. Yo no sé pa' qué se ofrecen si no van a apoyarnos. Pura lírica, pura paja. Un saludo to the big dog, Lirical Moncada. Che, yo, güero, esto es fijo que va a llegar a sus oídos. Quitando rigio, seguimos siendo los tatas de ese niño elegido. No llegaste al evento que hizo Willy, te cagaste, DJ Ale me lo dijo. Y por los locos del Roble, no sos bienvenido. En esto yo soy el cortocircuito y los apago. Sacaste tu nombre de un personaje que era un sapo, Justin Trasco. Oye Campbell, te recuerda los mensajes que me enviaste. Que me ibas a tirar una vez más si no quisiste seguir con el rebane. Si no te respondí es porque me agarraron los federales. Y tu hermano Rich Bro, ese loco no la hace. Y como 50 Cent, I'ma try till I die. Si no me quisiste grabar, no me tuviste que pajear, fucking spy. Y si no fuera por JDC en El Misterio y Mr. Tree en Doggy Style, no fueras DJ Psy. Radioactiva te suena a huevos, como no vas a sonar. Con la ayuda de mami y papi, vivís una vida happy. El demente, con el flow, los mató. Sea como sea, respeto al Chevo por poner el nombre de Honduras allá afuera. Pero la neta, qué reputación más culera. Vestido como duendo, bailando punta y roncas de escopetas. Como dijo Nasty, si llegó la era de la tiraera. Llegó la era de la tiraera. Y si ustedes son de miedo, pues yo soy de terror. Corbin Fiber le paga las radios pa' que suenen a menor menor. Ese es el negocio, I ain't hating, do your thing, little bro. Ha! Y a mí no me ronquen. Tienen tantos views que ustedes facturan. Que andan fuera del país, que tienen carros, dinero. ¿De qué te sirve todo eso si a la hora de la hora no los tenés bien puestos? Co-fam, la corona siempre firme. DJ Drink, get out the way. Saludos to the Master Key. D-A-N-Y, what's up, dog? Los Boxer, el problema andante. Duro. What's up? MG, what it do, my nigga? Agradecido con Mario Palma.